Dormido al mediodía, yo he visto a Sebastián sentado en un butaco atravesando la ciudad. Su traje remendado, zapatos de cargazón y el reflejo en su rostro de la mala situación. Y el alto precio del pan, el mendigo, el gerente, ella y Sebastián, todos matriculados en la falsa sociedad. Dormido al mediodía, yo he visto a Sebastián sentado en un butaco atravesando la ciudad. Su traje remendado, zapatos de cargazón y el reflejo en su rostro de la mala situación. Thank you.